se está trabajando con absoluta cristalinidad. Y después, obviamente, hay gente que trata de obtener dirigentes políticos, a veces que pueden drenar o buscar algún tipo de ventajita y demás, pero el verdadero nudo del problema está acá, argentino. Vienen por el bolsillo los argentinos, por eso quieren crear dudas en las instituciones argentinas y en este tipo de cosas. Nosotros confiamos plenamente en el funcionamiento que ha tenido. Y ya todo con la mejor honestidad y cristalinidad. Juraremos con gloria mentir. Quienes sostienen números diferentes no tienen ninguna fundamentación de carácter técnico para hacerlo. Pero en realidad son especulaciones y fundamentalmente también de fuerte contenido político. Lo que dice el expresidente, lo que señala la presidenta, no es lo mismo que lo que está indicando las palabras del vicepresidente actual. Lo que se está reclamando es un método consensuado, es un método claro, transparente, porque lo que queremos todos los argentinos es saber la realidad de los costos, de la inflación, de la pobreza, porque no solo el INDEC define nada más lo que es inflación. Así que me parece que si se definen estos instrumentos en forma participativa y consensuada con todas las provincias, como se venía trabajando, bueno, encontrará la credibilidad que está reclamando el ASO. ¿Y qué opina Orlando Ferreres? ¿Cómo le va, Orlando? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, observando todo esto, con todas las declaraciones que ha escuchado, la gente sí. O sea, no se imagina cómo está llamando a la radio por el tema, porque sienten que en algún lugar también un poco les faltan el respeto a lo que uno padece cuando tiene que enfrentar los aumentos y no, ni siquiera le reconocen que efectivamente esos aumentos existen. ¿Cuáles son los números que ustedes tienen y sobre todo la opinión y la visión de este tema de Orlando Ferreres? Bueno, básicamente el INDEC viene haciendo un cálculo distinto al que hace la mayoría de los demás analistas. Desde enero del 2007 hasta ahora, o sea, lleva 2 años en esto y siguió también ahora. En el fondo no pueden cambiar, porque una vez que ya empezaron a dibujar, tendrían que desdecirse de muchas cosas, de la inflación, del salario real que están diciendo, de la pobreza, de la indigencia y de la deuda externa. Entonces, decir que eso está todo mal calculado durante 2 años... sería muy terrible, el gobierno no lo va a reconocer y menos en este año de elecciones. Por lo tanto, ese tema no lo estamos insistiendo porque sabemos que no va a cambiar. O sea, siguen la metodología de poner los precios que están indicados como sugeridos a las distintas empresas, que a ver, solamente son válidos para una pequeña cantidad de productos y el resto tiene otros precios. Ahora, Orlando, como nunca se alejaron de los números de la realidad, si la realidad es la que todo el mundo piensa menos el INDEC. Sí. Bueno, eso tiene un costo político. Todos los meses, cuando se publica el índice que da 0,5 en lugar de casi el triple que habría dado, evidentemente hay un desgaste del gobierno muy grande porque la gente se enoja, no le gusta esto. Y bueno, nos preguntan a nosotros, los que analizamos estos números, qué opinamos y decimos lo que pensamos, y también es otro desgaste más para todo el mundo. En fin, yo creo que sería mucho mejor decir la verdad y tomar medidas relacionadas con lo que está pasando. ¿La verdad tiene que ver también con una recesión incipiente, Orlando Ferreres? Sí, ahí también notamos una diferencia. Nosotros veníamos calculando el índice general de actividad de hace muchos años y lo calculábamos porque lo sacamos un mes antes que sale oficialmente. Ese era el motivo de hacerlo. Pero en los últimos tiempos no solo sale un mes antes, sino que da también mucho más bajo. No sabemos cuál es la razón por la cual el gobierno publica un número tan distinto. En los últimos meses fue todavía más distinto. Más o menos 7% de aumento en el Producto Bruto equivalente, el EMAE, como se llama el indicador de todos los meses, dio 7 y algo contra el nuestro que dio menos 2 o algo así en diciembre. Pero no tenemos ninguna, digamos, forma de ver cuál es la diferencia, solamente comprobamos que hay diferencias. Bien. Orlando Ferreres, muchísimas gracias. No, al contrario. Hasta pronto.